Abraham García Ibarra. Maestro Abraham, ¿qué le pareció esta entrega del Premio Internacional de Periodismo? Me gustó más esta premiación porque se le dio preferencia en la premiación al trabajo de equipo. Como uno es gregario, quisiera fomentar en las nuevas generaciones el espíritu de cuerpo, y en las circunstancias que está viviendo el periodismo mexicano, se requiere que haya más comunidad profesional y menos estrellato. El estrellato generalmente es muy mercantilizado y será por el número, pero cuando es un equipo el que hace obra periodística, es más difícil desintegrar la obra y el objetivo de la obra periodística. Yo he trabajado en los medios convencionales, pero siempre he tenido una inclinación por lo que llamen periodismo alternativo, pero he hecho publicaciones que han sido integradas a la denominación de periodismo marginal, que incluso ha servido de apoyo para ciertas tesis, por ejemplo, de Trejo del Arbre y esas cosas, que son gente académicamente muy calificadas. Pero insisto en la refracción de mi parte hacia el estrellato individual, que me parece pues pura frivolidad. No tienen sentido del compromiso social del oficio, y yo le sigo llamando oficio. Yo soy iniciado en 1955 del sistema caliente, para mí es oficio. No tuve el privilegio de pasar por una carrera universitaria, pero respeto al egresado de las carreras de comunicación, de periodismo, de lo que sea, con tal atiendan la innovación de los modelos periodísticos. Gracias, maestro. ¿Algo más que usted quiera decir? Saludos, y ojalá que este tipo de premiaciones y la selección de los premiados sirva de estímulo para que los jóvenes sientan que pueden servir a la sociedad mejor que Pati Chapoy y el Origel, Pepillo Origel y cosas de esas, ¿no? Saludos cordiales. Gianni Castro Casanova, colaborador de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Es un honor, corresponsal de yucatanalamano.com, un sistema de información vía internet. ¿Y cómo ves esta premiación? Magnífica. Yo siento que hay premios muy puntuales. Yo siento que el jurado hizo un excelente trabajo. Son más de 7,000 trabajos que se entregaron. Se hizo un esfuerzo muy grande para ver todas las categorías, escuchar en el caso de radio, ver en televisión, leer en el caso de medios impresos. Entonces, mi reconocimiento al jurado, que es una labor titánica la que se hace. Son 2 meses de preparación para definir quiénes son los premios. Los premios obviamente son excelentes en todas las categorías. Y pues bueno, la premiación, los premiados lo lograron. Llegaron por mérito propio. ¿Algo más? Pues a Radio Universidad Chapingo, mis saludos, el saludo del Club de Periodistas de México, y sigan adelante y que vengan muchos premios más.